Muy, pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien, con las energías renovadas, a pesar de que al estar el fin de año siempre estamos allí, ¿no? Pensando en el descanso, ojalá te puedas tomar un lindo descanso. No importa si no te vas de viaje, que estés preparando un mes de descanso mental. El descanso, por más que viajes, como mucha gente dice, viajo, viajo, viajo, estoy cada vez más cansado. El descanso no pasa por donde vayas, el descanso pasa por cómo estés vos adentro. Y ojalá estas vacaciones, estas fiestas y este momento sea un muy buen momento para un cambio, para serenarte, para conectarte con los ángeles, para que de alguna manera encuentres la vida desde otro lugar. Este es un muy buen momento para empezar a vivir la vida desde otro lugar. Estamos en el 4789-9014, si querés recibir un mensaje del libro Luz de Ángeles. Repito un poquito lo de siempre, pero no dejen mensajes en el contestador porque no llego a tiempo, Dani no llega a tiempo durante el programa a tomarlos. Así que solo los puedo saludar y mandar un mensaje a aquellos que hablan directamente con Daniel, ¿eh? Así que 4789-9014, si entras en contestador, no dejes un mensaje por eso. Sí, para que después te llamemos para anotarte cualquiera de nuestros talleres. El martes me olvidé de anunciar y de avisar que este viernes a las 7 de la tarde estamos haciendo el nivel 3 de oraciones sanadoras tradicionales. Nivel 3 de oraciones sanadoras tradicionales, ¿eh? Aquellas que aprendimos el sábado pasado, nivel 1 y nivel 2. El 3 es mucho más fuerte, no les puedo contar de qué se trata, pero bueno, como les parece, va dirigido a aquellos que ya lo hicieron, saben ya de qué se trata. Así que tienen esta oportunidad maravillosa de antes del fin de año adquirir un conocimiento especial para poder ayudar y sentirse protegidos y ayudados. Esto es a las 7 de la tarde, si pueden llegar, no hay tanto problema de tráfico, el viernes. Y el sábado a las 4 vamos a hacer el encuentro del fin de año, vamos a hacer ese taller donde vamos a aprender a recordar, a sentir la presencia de los ángeles. Vamos a conectar con los ángeles de protección, de sanación, de armonía y de liberación. Y después yo al cerrar el taller, primero les voy a hacer un regalito a todos aquellos que vengan, que va a ser significativo, no en el importe ni en el valor, sino en lo que trae para la vida de ustedes. Y después voy a hacer una oración sanadora, liberadora, armonizadora y protectora personalizada. Así que todos aquellos que quieran empezar el año con una energía diferente, habiendo dejado atrás la oscuridad y el mal en todas sus formas, vengan a este taller del sábado 29 a las 4 de la tarde. Como yo digo, ojalá vengan todos los que vienen durante todo el año, los que me acompañan siempre, para que yo pueda junto a ustedes, de alguna manera, despedir el año y renovarnos todos con alegría y esperanza. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Y viene el ángel de la abundancia. Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le falta. Todo está allí. Plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez, es como hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres, nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con las cosas, sin darnos cuenta de que vinimos a este mundo sin ellas. Y así, sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo, y no nos deja por escrito cuando dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Esto es en Mateo capítulo 7, versículo 8. Es su firma en el cheque al portador que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía a su ángel de la abundancia, para que lleve el mensaje y nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir: invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Mencionar a las que se refiera, dinero, amor, etc. Y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerden que por sus frutos los conocerán. Y ahora el ángel de la abundancia nos va a dar un mensaje, nos va a dar una guía, una señal. Y nos dice, aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. El ángel de la abundancia. Qué bueno empezar en terminar este año con abundancia, empezar el nuevo con abundancia. Abundancia de pensamientos, abundancia de actitudes, abundancia de amistades, abundancia de proyectos, si no tenés nada de todo lo que te acabo de decir. Abundancia de esperanza. El ángel de la abundancia viene a nosotros con una fuerza impresionante cuando estamos serenos, cuando tenemos la fe bien marcada. Sé que puedo recibir. Como habla tanto que, no sé si ustedes escucharon hablar, pero hay escritos y programas de televisión y un montón de lugares que están hablando sobre el famoso secreto, que es ni más ni menos que la ley de atracción, que es ni más ni menos que el resumen de lo que durante tantos años, 11 años ya yo llevo en radio, en las radios de 11 años, vengo dando. Esto de que pide y recibirás. El problema es que a veces pido sin creer que voy a recibir. Entonces estoy cancelando el pedido inmediatamente. Yo te pregunto y me pregunto muchas veces cuando estoy ansioso o estoy pensando en por qué las cosas no se dan. Yo cuando llamo y pido algo por teléfono a un delivery, no dudo que me lo van a traer. ¿Por qué tengo que dudar cuando le pido a Dios que me ayude a salir adelante, que Él no me lo va a dar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar que algo es humano y mundano se va a concretar? Y algo que es espiritual y fuerte y que tiene un motivo muy grande para darse, que es la promesa que Dios nos hizo, no se va a dar. Hay mucha gente que me dice, yo ya no creo en nada. Bueno, nunca crees en nada, ¿sabes? Ese es el problema. Cuando vos llegás al descreimiento total, cuando vos llegás al no poder creer, es porque nunca creíste de verdad. Aquel que tuvo verdadera fe, que tiene verdadera fe, jamás puede dejar de creer. Porque se manifiesta cada día delante de tus propios ojos las bendiciones y el amor. Se manifiesta delante de tu cara el poder maravilloso que tiene el hacer a través de la fe. Entonces, si estás descreído, sos un descreído. Tenés que modificarlo. No es que ahora ya no crees más en nada. Justamente, la sumatoria del no poder, del no hacer, del no lograr, es poner la fe y la energía en el lugar equivocado. Porque siempre crees en algo. Siempre tenés fe en algo. Si no tenés fe en Dios, si no tenés fe en los ángeles, en el Espíritu Santo, en esa luz maravillosa que llega desde otro lugar, la tenés en el no puedo, la tenés en... Y esa es la ley de atracción. Atraes lo que pensás y lo que sentís. Cuando sentís fracaso, atraes fracaso. Cuando sentís miedo, atraes miedo. Ahora, cuando estás seguro de que las cosas se van a dar, que se van a solucionar, que vas a poder seguir adelante, esto es lo que estás atrayendo. Por eso este ángel de la abundancia es la base de ese famoso secreto. Es la base de la ley de atracción. Pedirle al ángel de la abundancia y confiar en que te escucha. Confiar en que Él está de tu lado. Confiar en que Él no te va a negar porque sí. Los ángeles no son seres perversos ni seres vengativos. Son seres luminosos, que todo lo que hacen para los que fueron creados es para llevar el mensaje y traer el mensaje de Dios, para que sigamos creyendo. Este es un tiempo donde está proliferando demasiado la oscuridad, donde hay demasiada porquería en el entorno. Empecemos a limpiar esa porquería con amor y con bondad. Fíjense, voy a leerles este capítulo, me voy a apurar a leerlo, de Razones, desde la otra orilla, de José Luis Martínez Calzo, que es una enseñanza, como todos los artículos de él, que dice, edición de este libro. Pero para que se den una idea, el padre Rogelio se lo compró en el 91, me lo pasó a mí hace como 10 años ya. Así que es un libro muy, por ahí no está reeditado, pero si lo buscas. Lo importante es que, bueno, quería avisar eso porque no leo libros que me mandan las editoriales para leer. Leo libros, leo al aire los libros que yo leo, que comparto con mi familia y que comparto con la gente que viene a los talleres. No leo libros bestseller ni libros que están ahora de moda. Eso quería comentarles. Bueno, el hombre que gastaba bien su dinero. Charlaban dos amigos sobre el dinero que ganaban y uno le decía al otro, pues mira, con lo que tú estás ganando, deberías vivir como un príncipe. No entiendo en qué se va tu dinero. Y el segundo amigo le respondió, la cosa es muy simple. De todo lo que gano, invierto un tercio en pagar deudas. Otro tercio lo coloco a buen interés para el futuro y con el tercer tercio vivo. Pero tantas deudas tiene. ¿Y qué interés es ese? Insistió el amigo. Te lo explicaré. Tengo una deuda enorme con mis padres, a quienes costé un dineral para pagarme la carrera y mantenerme mientras preparé oposiciones. Ahora ellos están mal y soy yo quien los sostiene. Y los intereses es lo que invierto en la formación de mis hijos. Este es un capital un tanto arriesgado, como cuando juegas en la bolsa. Puede que sea un fracaso y que a la larga no te produzca nada. Pero si tienes un poco de suerte, te aseguro que no hay dinero mejor invertido por el hecho de hacer a unos hombres, porque esos hombres son mis hijos y porque incluso puede que me lo devuelvan dándome muchas alegrías el día de mañana. Esta conversación, ¿qué cuento tiene? Como mis amigos pueden sospechar, mucho más de fábula moral que de hecho real, pero dice verdades como puños. La primera es la deuda que todos tenemos hacia nuestros padres, esa deuda que casi nadie reconoce y en la que raramente pensamos. Los padres tienen claro obligación de encargarse de la educación de sus hijos, pero esta obligación suya no hace menor la deuda por parte de quienes la reciben. ¿Cuánto más cómoda podría haber sido la vida de nuestros padres sin nosotros? ¿De cuántas cosas tuvieron que privarse para pagar nuestras medicinas, nuestros estudios, nuestras mismas diversiones? Y no basta con decir, era su obligación. Si no querían hacer esos gastos, nadie les obligaba a tenernos. No basta, porque si nos tuvieron fue por amor y para darnos a nosotros algo tan bueno como es la vida y todo lo que en ella somos. Yo siempre he considerado que el mejor dinero y sobre todo el mejor tiempo que un hombre puede invertir es el que emplea en agradecer y hacer felices a sus padres. Si a mí me preguntaran ustedes cuál es el mayor orgullo de mi vida, le diré que fue realizar uno de mis sueños. A mí me pagaron mis padres la carrera en la Universidad de Roma con mucho esfuerzo, con muchas privaciones suyas, y siempre soñé que un día yo podría llevar a mis padres a conocer Italia. Y el premio Nadal me vino de perillas para realizar ese sueño. Nunca he gastado mejor un dinero que en aquellas 3 semanas en las que recorrí Italia con ellos. Aún hoy, 30 años después, veo el brillo de los ojos de mi madre en la audiencia con el Papa o la alegría de mi padre cuando nos sentamos a tomar un helado en la Plaza de Venecia. Ese fue mi mejor premio, superior a toda la fama y a todos los prestigios que cualquier premio literario pudiera darme. Y la segunda gran felicidad es poder preparar con nuestro trabajo la felicidad de otros seres. Y no digamos si se trata de hijos. Regalar es siempre un regalo para el que regala. Y no me digan ustedes que el 90% de los hijos no serán el día de mañana conscientes de los esfuerzos que sus padres hicieron por ellos. Es verdad, es tristísimo, pero es verdad. La ingratitud es una de las espinas más crueles que lleva en su carne la raza humana. Y estamos acostumbrados a encontrar natural que nuestros padres se hagan cargo de nuestra educación y nuestros estudios. ¿Cuántos ancianos en la miseria no recibirán jamás ni el 10% de lo que sus hijos invirtieron? Sí, no lo oculto. El amor es una bolsa peligrosa en la que con frecuencia las acciones del cariño van bajando de cotización en manos de lo que ahora las tienen. Y sin embargo, agradecidas o no, son inversiones que deben hacerse y con gozo. Yo sé que de hecho, los más de los padres no regatean jamás en lo que hay que gastar para sus hijos, y que lo hacen sin preguntarse si un día eso será agradecido. Esta es una de las grandes cosas que tiene la raza humana, que el verdadero amor es siempre gratuito y sin espera de recompensa. Pero tal vez por eso, porque los padres son generosos por naturaleza, mental o algunos monstruos, tendrían los hijos que abusar su conciencia para descubrir que esos intereses hay que pagarlos si uno no quiere ser un hijo de verdad. ¿Qué vale la compra de un coche nuevo frente a una tarde de felicidad con los padres? Y si encima, uno es cristiano, ¿cómo olvidar que Jesús no hablaba en broma cuando decía aquello de que de algo se le dará el 100 por 1, a que de algo se le dará el 100 por 1? Es así que es una buena herencia. Y realmente hablar de abundancia y cómo la repartís tu abundancia tiene lo mismo sentido. Es que cuando uno da, siempre, siempre recibe. Acordate, para tener abundancia tenés que ser generoso, tenés que ser buena gente, tenés que ser agradecido, dar gracias por lo que te dieron, por lo que te dan y por lo que te darán. Y tenés que saber que tenés el derecho a recibir. Valeria de Tablada, El Ángel del Conocimiento, página 82. Y el mensaje es, aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Horacio, el ángel de la abundancia para vos. Horacio, te mando un beso especial y sé que este nuevo año vas a entrar con la pata derecha y todo se va a resolver. Estoy segura de ello, estoy rezando para ello y así va a ser. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Página 161. Así que si estás con tu auto, para y pedí. Pedí de corazón. Yo te voy a acompañar. Mercedes de Tablada para vos. El ángel de la paz. Página 78. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Lucy de Pilar, para vos, mi querida amiga, el ángel de la creatividad, página 54. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Mónica de Banquero, la Moni, te mando un beso. Para vos, el ángel de la armonía, página 52. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Y yo estoy contigo. Estela de Olivos, el ángel de la justicia, página 48. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para la familia de Estela, el arcángel Gabriel, página 106. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Y las palabras exactas en el momento indicado. Cristian de Caseros, el arcángel Metatrón, página 110. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Gustavo de Caseros, el ángel del perdón, página 58. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y hay otra persona de Caseros, pero Dani en el apuro escribió Caseros de Caseros. Así que no sé quién es la otra persona. Pero bueno, ustedes saben, están juntos. Así que para esa tercera persona va el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Adriana de Burlingame, el ángel del servicio, página 98. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Jorge de Victoria, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Viviana de Victoria, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer. hacer lo que te inquieta. Y un ángel para estas tres personas que están escuchando son Cristian, María Belén y Axel. Va un ángel y un mensaje que es el ángel de la libertad, página 66. Y dice, aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Ofelia de Pompeya, te mando un beso muy grande, sé que esta fue la primera Navidad sin tu hermana y que fue una Navidad difícil, pero sé que como sos una mujer de fe, tenés la alegría de saber que ella está con Dios. Te mando un beso gigante para vos. Va el ángel del conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Susana de San Martín, el ángel de la creatividad, página 54. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Anabela de Caseros, el ángel del conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Para Esther, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Aide, el ángel de la verdad, página 88. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Jorge de San Martín, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para Lorena de San Martín, el arcángel Miguel, página 102. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Y para todos, todos los que tuvieron ganas o que llegaron tarde o que ya no pudieron entrar, y los que no se animaron también, aquí va. Cerra tus ojos, pon tu mano sobre el corazón y recibí el mensaje del ángel que te dice. Es el arcángel Jofiel, página 112. Y el mensaje es, aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Bueno, les recuerdo que este es el último programa del año 2007. Porque ya cuando nos encontremos el martes, el primero de año, estaremos en el nuevo año, en el 2008. Año bisiesto, año lleno de expectativas. Dicen que hay que empezarlo de amarillo porque lo rige el sol y Mercurio. Bueno, no sé todas las cosas que dicen. Otro dice de colorado, otro de mal. No importa, empezalo como quieras, pero empezalo bien. Con el alma elevada, con alegría, con voluntad, ¿bien? Con esperanza. Ya nos estamos yendo, estamos cerrando el último programa del año. Yo los invito especialmente a los dos talleres, el de mañana. Viernes a las 7, que es oraciones nivel 3, no me dejen solo, lo hago especialmente para todos aquellos que querían venir, a mí me cuesta mucho esfuerzo hacer un taller en día de semana, pero bueno, no nos alcanzaba el tiempo. Y el sábado, no me digan que no se los dije, es un taller especialísimo donde van a recibir a los ángeles con ustedes, donde van a aprender una vez más lo que es esa sensación maravillosa de sentirse protegido, sanado, liberado. Yo lo voy a hacer con muchísimo amor y con toda la energía para que empiecen un maravilloso año 2008. Chao. Nos encontramos el martes ya, el primer día del año. Aquí estaré el primero de enero a las 11:30 de la mañana haciéndoles compañía. Chao. Que tengan una muy, muy feliz fin de año y una excelente llegada del 2008. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé.